llueve sobre París. Tú no estás junto a mí. Cómo me duele en el alma esta agonía sin ti. De luna y de sol.